Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Jorge Bedoya, mediador del Yacu Museo del Agua, estuvo hoy en el programa Rayuela, en donde contó las actividades que realizan en este espacio para cuidar a las aves y la naturaleza del Distrito Metropolitano de Quito. Un colibrí muy representativo de acá, que podríamos decir como muy representativo, es el colibrí de cola larga y el colibrí herrero. Aparte, varias aves que por lo general siempre las tenemos ahí presentes, creo que las vemos a diario en parques y jardines. El gorrión, el mirlo, presta un poquito más de atención, podemos ver aves coloridas como el huiracchuro, la richa, que es una tangara muy bonita, amarilla, celeste. No estamos acostumbrados mucho a prestar atención a este tipo de detalles, pero de eso se trata esta actividad. La observación de aves es una forma de brindar una experiencia cercana a la naturaleza. Para cuidar a estas especies, Yacu Museo del Agua organiza el levantamiento de datos sobre pájaros y hábitats de aves en la ciudad. Las actividades inician en el Museo del Agua Yacu este viernes a las 4 de la tarde, donde se reunirán para planificar las observaciones del sábado. Esta actividad está abierta al público. Puede contactarse a la página Aves Quito. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.